Justamente tengo el honor de todos los domingos traer a mi hermano pastor hasta aquí. El Señor me bendice con eso. Y le hice una pregunta cuando lo traía. Dudé mucho en hacérsela, pero tengo testigos que se la hice. Y luché y peleé porque lo mismo que antes de pasar aquí al frente. Satanás quiere, no podés, no tenés voz. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Es que él sabe de que cuando nuestro Dios obra, la bendición es grande para el pueblo del Señor. Entonces peleé y dije, bueno, se la tengo que hacer la pregunta y se la voy a hacer. Y le dije, hermano pastor, ¿usted cree que Dios lo puede usar así como usted está en esta condición? Y yo soy muy específico cuando pregunto. Y él me dijo, creo que sí. Entonces, ¿usted está seguro que Dios lo puede usar? Él me dijo, sé que Dios me está usando. Entonces, eso bastó para mí. Si él en su condición, Dios lo está usando, yo no tengo ningún impedimento para que Dios me use. Y usted no tiene ningún impedimento para que Dios lo use. Y un poco es lo que Dios nos está queriendo decir, nuestro hermano Ricardo, con su predicación del domingo pasado. El Señor nos está hablando, hermanos. Yo les voy a invitar que abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 19. Vamos a leer los primeros dos versículos. Y aquí traje mi escudero que me va a ayudar. Habló Saúl a Jonatán y a todos sus siervos para que pasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Amén. Vamos a leer hasta ahí. Te tome asiento. Usted sabe bien que Jonatán, era el hijo del rey. Su padre era el que quería matar a David. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Ustedes también me van a ayudar a predicar. ¿Están de acuerdo? Estése quieto, muévase únicamente para adorar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo en apagar el celular? ¿Sí? Yo estuve todo el culto pidiéndole a Dios que hoy yo quiero ver su gloria. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Entonces, preste todo su ser a la palabra de Dios. Jonatán, hijo del rey, cuyo rey había mandado a matar a David, este rey, Saúl, juntó a todos los de su reinado, incluyendo a su propio hijo, y les dijo, hay que matar a David, sabiendo que David era el ungido de Dios. Como Jonatán sabía que David era el ungido de Dios, él no tuvo inconveniente en ir a David y decirle, escóndete, porque mi padre el rey te quiere matar. Entonces, Jonatán le dice a David, escóndete que mientras tanto yo voy a hablar con mi padre, lo voy a apaciguar, lo voy a tranquilizar. Y fue Jonatán a interceder por David. Fue y le dijo, papá, yo sé que vos sos el rey, pero ¿qué ganaría el rey con cargar con sangre inocente en sus manos? ¿No le conviene al rey no matar a David? ¿No fue David el que derrotó al filisteo? Papá, no te conviene matarlo. Entonces lo convenció a Saúl y Saúl dijo, está bien, que vuelva a David. David volvió y dice que nuevamente los filisteos hicieron guerra contra el pueblo de Israel y David salió a la guerra y obtuvo la gran victoria. Dice que los destrozó, que no quedó ni un filisteo en pie. Y los pocos que quedaron salieron huyendo. Entonces había una paz aparente. Estando David tocando su instrumento, alabando a Dios. ¿Cuántos de acá alaban a Dios? ¿Usted alaba a Dios? Cuídese porque mientras usted alaba a Dios, hay un Saúl con una lanza. Ahí estaba Saúl. Ah, estás alabando a Dios. Vos que salís y ganás batallas. El pueblo te quiere más a vos que a mí. Vos sos el que me va a reemplazar a mí. Dice que Saúl tenía en sus manos una lanza, se la largó contra David. David alcanzó a esquivarla y huyó. Sigue diciendo el relato, versículo 10 al 12. Y Saúl procuró enclavar a David con lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajero a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Gloria a Dios. Mical, la esposa de David, hija del rey, traicionando a su padre. Jonatán y Mical, los dos hijos del rey, por la voluntad de Dios, por cuidar al ungido de Dios, traicionaron a su padre. Jonatán pudo haber dicho tranquilamente: mátenlo a David. Total, muere Saúl. ¿Quién queda en el reinado? Jonatán. Desde el principio de la humanidad, el Señor ha escogido hombres y mujeres para que nos apoyen, para que nos lideren. Cada uno de nosotros necesita tener a alguien que sea fiel a nuestro lado, como lo fue Mical y como lo fue Jonatán, capaces de traicionar a las riquezas de este mundo para que la voluntad de Dios se manifieste. Se necesitan hombres y mujeres fieles a Dios y al liderazgo. ¿Cuántos quieren anotarse? David era el escogido de Dios, el ungido de Dios, y Jonatán tenía todo a su favor, pero él no quiso traicionar en ningún momento la voluntad de Dios. Jonatán y Mical se mantuvieron en lealtad, se negaron a colaborar con su padre. Eso es verdadera fidelidad. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 16. Por eso pedí ayuda, porque hay que leer bastante. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron unas piedras y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo con sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de él toda la memoria de Amalek y debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gloria a nuestro Dios. ¿Usted sabe lo que significa Jehová Nisi? Jehová mi bandera, Jehová es mi estandarte. Acá vemos otra historia donde un hombre avanzado de edad, aproximadamente 80 años, con todo lo que eso implica, su cansancio, tanto trabajar y servir al Señor, conduciendo al pueblo hacia la tierra prometida. Él como líder, un líder de 80 años. Ahí se encontró en guerra con un pueblo que quiso venir a hacerle frente. Dios le habló y le dijo que vaya tranquilo a la guerra. Y ahí estaba este siervo Moisés, subido en el lugar más alto, y él dijo: mientras estamos en la guerra, yo voy a adorar a mi Dios. ¿Sí? Levante sus manos, a ver. Adore a su Dios. Moisés tuvo sus manos en alto y él sabía que su regocijo estaba adorando a Dios, en adorar a Dios. Pero un momento, Moisés, ahí parado en ese lugar alto, empezó a doblarle las rodillas, se empezó a sentir cansado y las manos se le caían. Él la quería levantar, pero la mano se le caía. Entonces, de repente, ahí estaba Aarón y Ur. Ellos estaban con su mirada fija en la batalla. Entonces veían que el pueblo avanzaba. Y de golpe el pueblo retrocedía. Y de golpe avanzaba. Y de golpe retrocedía. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? De golpe nosotros estamos ganando y de golpe estamos perdiendo. Entonces se dieron vuelta, lo vieron a Moisés y vieron la situación. Mirá Ur, mirá lo que pasa. Cuando Moisés levanta la mano, ganamos. Cuando Moisés flaquea, perdemos. ¿Viste? Yo te dije que Moisés era humano también. Que Moisés también se cansa. Y sin dudar, ¿qué hicieron? Vení. Para que no se canse, vamos a arrimarle una piedra y vamos a sentarlo. Y vos sostenerle una mano, que yo le sostengo la otra. Entonces, ya no eran dos manos levantadas. Eran las manos de Moisés más las manos de Ur y las manos de Aarón, que estaban levantadas juntas adorando a Dios. Eran las manos de Moisés, el siervo de Dios, en su condición humana. Toca al que tenés al lado y decirle: mirá, sos humano. Tenés limitaciones. Te cansás. Te quedás sin voz. Pero siempre hay alguien que está a tu lado, como mi hermano Ricardo, que hoy está a mi lado ayudándome. Está sosteniéndome la mano. Ur y Aarón se dieron cuenta que la única forma de ganar esa guerra era sosteniendo al líder de ese pueblo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Moisés los estaba conduciendo hacia la tierra prometida. Y en el camino hacia la tierra prometida encontraron un pueblo que les hizo frente, que los quiso detener en su marcha, en su paso. ¿Cuántos de nosotros vamos camino a la tierra prometida? Pero la única forma de pasar esa prueba era sosteniendo al líder de ese pueblo. Dios está necesitando Aarones y Ures. ¿Cuántos quieren ser Aarón? ¿Cuántos quieren ser como Ur? Dios necesita colaboradores y estos que tengan transparencia, integridad. Necesita que sus brazos se levanten y que levanten los brazos de sus siervos. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo del 1 al 15. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traería las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo sobre saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahía, hijo de Aitob, hermano de Icabob, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Bosé y el otro Sené. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmac y el otro al sur hacia Gabab. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho a pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tiene en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, espera hasta que lleguemos a vosotros. Entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si no dijere así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová lo ha entregado a nuestras manos, y esto no será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová todo lo ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepado con sus manos y sus pies tras él, su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás de él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, y hubo pues gran consternación. No sé si usted prestó atención. Jonatán tenía un armero, que acá la Biblia lo llama como pajé. Armero es el que le sostiene el arma al que va al frente, el que le prepara, le alcanza la flecha, el que lo sostiene. Hoy diríamos el que carga el arma. Y Jonatán, atrevido, le dijo: ¿qué te parece si vamos nosotros a pelear? Dice: nos metemos. Y este armero, este pajé, le pudo haber dicho: no, pará, nosotros dos solos. Si ya está yendo el ejército de tu padre por el otro lado, ¿para qué vamos a ir nosotros dos solos? Sin embargo, este armero ni siquiera dudó. Él le dijo: hágase tu voluntad. Como tú quieras hacer, yo voy a hacer. Eso es fidelidad. Él se jugó su propia vida por serle fiel a Jonatán. Y Jonatán, atrevido todavía, le dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirle a Dios una señal. ¿Cómo vamos a saber si Dios nos manda o no nos manda? Vamos a ir y nos vamos a mostrar. ¿Vieron cuando los chicos hacen lero, lero? ¿Acá estoy? Así fue Jonatán. Se subió, se arrimó al campamento. ¡Hey, filisteos! ¡Acá estoy! ¡Soy el hijo del rey, Jonatán! Dice: y si los filisteos nos invitan a bajar y pelear, entonces es voluntad de Dios que bajemos. Y si no nos invitan, no es voluntad de Dios que bajemos. ¿Usted se atreve a hacer eso? Pero sin embargo, este armero dijo, no le dijo: mirá, yo voy con vos, pero me parece que es una locura lo que vas a hacer. Vas a arriesgar tu vida. Vos podés ser el futuro rey de Israel. Si vos te morís, ¿quién va a heredar el trono? Ponerle excusas para no ir con él. Él le dijo: si tú lo haces, yo voy contigo. Yo voy detrás de ti protegiéndote la espalda. Y ahí fue Jonatán, le dijo: lero, lero, estoy acá, soy el hijo del rey. Mirá, los filisteos, los israelitas que están saliendo de las cuevas, estaban escondidos, ahora están saliendo. Y ustedes vieron que los filisteos eran fanfarrones. Vení acá, israelita, que te voy a mostrar cómo se mata un israelita. Y Jonatán dijo: es la señal que estaba esperando. A mi juego me llamaste, me hiciste la invitación para ganarte la guerra, porque es lo que yo le pedí a Dios por señal. En ningún momento del relato dice que el armero dudó. Este está loco, pudo haber dicho. Todavía encima los filisteos le responden y lo invitan a pelear. Y este quiere ir. Nosotros somos dos solos. Y ahí hay todo un campamento. Jonathan, si vos vas, yo voy. Pastor, si usted va, yo voy. ¿Cuántos le dicen, pastor, si usted va, yo voy? Y el Señor les dio la victoria. El armero le dijo a Jonathan, haz todo lo que sienta tu corazón. Pastor, lo que Dios le ponga en su corazón que hagamos, eso vamos a hacer. Este pueblo lo apoya. ¿Alguien tiene duda? Ha llegado el momento de estrechar la mano de su líder y expresarle las mismas palabras. Estoy contigo. Estoy para colaborar. ¿Me escuchó? Vamos juntos. Eso es lo que Dios quiere. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje en esta mañana. Pero preguntale a tu lado, codialo así y decirle, ¿estás entendiendo? Preguntale, ¿vos sos un Aarón o sos un Ur? En este momento, vuelvo a la pregunta que le hice en esta mañana a mi pastor. ¿Usted cree que Dios lo puede usar en esa condición que usted está? Y él me dijo, sí, Dios me está usando. Acá estamos los Ur y los Aarones. Cada uno de nosotros, este pueblo, pastor, están dispuestos a sostener su mano para poder llegar a la tierra prometida. Yo te voy a invitar que te pongas de pie. Ayer hablábamos anoche con algunos ministros y un pastor de aquellas congregaciones que hacen espectáculos para poder ganar adeptos a sus congregaciones. Esta iglesia no hace espectáculos. Esta iglesia cree en el poder verdadero de Dios. Hoy cantábamos poderoso Dios. Y yo creo que Dios es poderoso. Yo voy a invitar, si estás de acuerdo con esta propuesta de ser el armero de los líderes de esta iglesia, que pases aquí al frente. Porque Dios nos ha prometido la victoria. Si quieres ser el armero de los líderes de esta iglesia, pasa al frente y conviértete en un Aarón, conviértete en un Ur, conviértete en un Payet, armero de los líderes, fiel a Dios y al siervo de la iglesia. Y mientras el pueblo va a estar orando, mi hermano Adrián y mi hermano Hugo van a levantarle las manos a nuestro pastor. Porque hoy vamos a tener la victoria en el nombre de Jesús. No hay ningún tipo de limitación que nos impida tener la victoria cuando tenemos armeros a nuestro lado que nos son fieles y nos apoyan. Así que pasa y reclama la victoria a tu Dios. Y si quieres tomarle la mano al que está al lado tuyo, tómasela y levántasela y no dejes de adorar a Dios, porque mientras adoras a tu Dios, Él te está dando la victoria.